¡Hombre, qué paja! ¡Qué paja, hombre! Bueno, bueno, bueno, que te tengo que contar. No sabes tú de dónde vengo. Vengo de la cafeta de Vid. Bueno, ¡qué escenario! Aquello. El acabose, el acabose. Todo el día ahí con el tupa, tupa, tutupa, el 4x4, venga ahí de Vid a cascoporro. Y que si todos los nombres de los grupos, hay todo una palabra ahí. Peligro, ataúd, horror, arres. Y todo con diéresis encima de una letra. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no saben escribir? Si es que para ser punk tendrían que exigir el graduado de la ESO. No me digas más, y eso por no hablar de las camisetas negras con letras blancas. ¡El pensamiento único! Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Me cago en el seitán! Vamos a hacer un programa solo de contratiempo. Bueno, ¿pero qué dices? Sí, sí, sí, sí. Y además, en Radio Bronca. Y se va a llamar Ojalá esté mi bici. Todos los jueves de 7 a 8. Pero si ahí estaba el programa ese de Aquí nadie se salva. Pues ya no. Que lo tengo ya, yo todo pensaba ahí, con conciertos en directo y lo vamos a repetir los domingos de 1 a 2. ¿Y qué mierda es eso del contratiempo? ¿Qué mierda es eso del contratiempo? Como que el tofu no sabe a nada, que te vas a enterar tú de lo que es. Ponle play, ponle play. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues bien y mal a la vez. Pues así, todo el rato. En radiobroca.info, ahí, con el podcast y todo, ¿eh? Pues menuda mierda esto de Ojalá esté mi bici. Pues toda para ti. Queridos amigos y queridas amigues. Lao, lao, lao, lao, lao. Marina de Lao. Marinador. Marina de Lador. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, por fin, después de dos semanas aquí de ausencia. Que nadie nos ha echado de menos, pero ya a ti sí. A ti te echa de menos. Yo a ti tampoco. Ese olor corporal que tanto me da y tanto me quita a la vez. El sueño. Entre el sueño. Y el asco. O sea, me da el sueño y me quita el asco. No, es al revés. Te da el sueño y te quita el asco. Oye, mira, qué alegría. Qué bonito tu olor. Pues sí, devolvemos otra vez cinco bárbaros en la cabeza. Devolvemos otra vez. Devolvemos otra vez. Vomitamos de nuevo cinco bárbaros en la cabeza. Este programa con este nombre tan estúpido que yo no sé ni por qué no lo hemos cambiado todavía. Sí, ya como somos medio conocidos dentro de nosotros, el mundillo de nuestras familias. Yo es pues... que tengo la agenda y si tengo que cambiar la agenda, ¿sabes? Que me pongo ahí las cosas que tengo que hacer. Como me pongo otra cosa y luego ya me pierdo, ¿sabes? Tengo puesto cinco bárbaros en la cabeza. Y si imagínate que pongo el cambio de nombre... Dos pollas en rama, por ejemplo. Por ejemplo, o Vip Noche. Dos pollas en romo. Vip Noche, ¿qué te parece? Vip Noche me parece un nombre excelente. Para el programa, no sé, hacemos ya Vip Noche o... Por un 2-3 directamente. ¿Qué te parece? 1-2-3 le ponemos. 1-2-3. Total, si no pagamos a las GAE. Ni les vamos a pagar porque aquí ponemos música de las GAE. ¡Toma! Mam Ones, que son toma, los Mam Ones. ¡Toma, Hedy! ¡Toma, SGAE! Claro que sí, luego hablaremos de la GEDI y tal, para felicitarnos un poquito. Sí, señor, y de Teddy Bautista, que le han denegado esa indemnización de 1,5 millones de euros que pedía por despido improcedente. La palabra morro se queda corta para lo que tiene ese hombre. Lo que tiene es un tiro en la... yo no he dicho eso. No, yo solo he dicho eso, que hay un hombre en España que lo hace todo. Y es un gran artista. Pero ya no lo hace, ya no lo hace todo, ya no hace nada. Ay, ya no hace nada. Pues sí, hemos tenido unos 2 semanas en las que no hemos estado y han ocurrido cosas, como por ejemplo que se ha convocado una huelga general, en la que desde aquí instamos a todo el mundo a unirse a hacer el mal haciendo el bien. Hacer el mal haciendo el bien, me parece una gran idea. Y han pasado algunas otras cosas, como por ejemplo que se desconvocó la huelga del metro y de autobús. Uh-huh. Gracias a que los trabajadores del metro sucumbieron a las presiones de la dirección y a su propia cobardía, ¿por qué no decirlo? Pues sí, ya hablaremos de esto en programas venideros, que la cosa está calentita. Pero de momento estamos aquí, en 5 bárbaros en la cabeza, en el 104.5 de la FM, radiobronca.info, nos podéis escuchar por internet o en los podcasts o también... en el 96.6 de la punto 6, no, FM. Punto 5. 96.6. Ahí es verdad. Mierda. Ahí, que es que me pierdo. Ahí está, de 00 a 2 de la tarde. Nos podéis escuchar ahí la frecuencia Bronc Hill. Bueno, no solo a nosotros, te refieres a todo Radio Bronca. Toda Radio Bronca, efectivamente. Y luego, pues en repeticiones así aleatorias, que es una palabra que me gusta mucho. Aleatorio. Aleatorio. Toma ya. Y bueno, vamos a empezar poniendo música, ¿no? Un poco de música. Pues sí. Para decir hola. Para decir hola. Aunque antes de nada yo quiero hacer una pequeña dedicatoria. ¿De quién? Que no te he dicho... Ah, no, yo voy a hacer otra después. Pues quiero dedicar todo este programa a una persona muy importante, que es mi santo progenitor, que el día 8 de marzo por fin dejó de pertenecer a la esclavitud asalariada y se ha jubilado. Y desde aquí... Padre de mi vida y de mi corazón, aunque no escuches mi programa, te deseo todo mi amor y cariño porque lo ha hecho encima el día de su cumpleaños. Como todo el mundo. El mejor desde hacía tiempo. Generalmente la gente se jubila el día de su cumpleaños, ¿eh? Para él. Para él. Bueno, pues yo se lo voy a dedicar también a tu padre. A tu padre. Eso es tu padre en divit. Tu padre. No lo va a entender mi padre, pero bueno, desde aquí le mando todo mi amor y le dedicamos el programa y... Este tema que me vas a poner ahora... Bueno, este tema, ¿me dejas que se lo dedique a otra gente? Dedícaselo. Mira, se lo voy a dedicar a nuestros amigos exiliados, que tengo 2 amigos exiliados, uno en Berlín y otro en Austria. Mira, fíjate. Esa es la que está en Austria. Y el otro hombre que está en Berlín, que además me está pasando, está descubriendo cosas de las que ocurren por ahí por Berlín, que ocurren cosas, fíjate. Y nos ha pasado algunos grupos interesantes, como esto que voy a poner ahora, que se llaman MOC, que es moco en catalán, sí, pero no es por eso, porque se refiere a otra cosa, es MOCK. Y es una banda de Berlín que acaba de sacar un disco, su primer disco, que, bueno, de hecho no ha salido todavía, sale el día 30 de marzo, o sea... Primicia total. Primicia, es posiblemente que posiblemente seamos la primera radio de España que ponga esta canción en y la ¡y del radio. Mundo! ¡A toma ya! Es un disco que se titula MOC, como el propio grupo, y que tiene 16 temazos, bastante así rarunos, que está grabado ahí en Berlín, esa banda, ese trío de Berlín, y mezclado por... John McIntyre. ¿Quién es John McIntyre? Pues no es un tenista. Es el hombre ese que tocaba en The Four Carnations. ¿Ni es Terrell McIntyre? No Terrell McIntyre, pobrecito, ya se retiró. No, John McIntyre ni siquiera jugaba baloncesto. John McIntyre tocaba en Slint y en The Four Carnations. Y pues resulta que, mira, como curiosidades de la vida, pues les ha mezclado este disco en Chicago. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Mind is a Pit of, que significa la mente es un pozo de lo que sea. En tu caso, mierda. Efectivamente, en el mío, caca. Eso es. Pues aquí os dejamos con MOC, esta banda de Berlín, y que la disfrutéis. Thank you. Pues estos son Mock desde Berlín, M-O-C-K. Te podéis escucharos este disco entero en su Bandcamp, que es mockmockmock.bandcamp.com. Vale la pena echarle un oído porque es así variado y raruno. Y a mí me parece muy bien. La verdad que sí. La verdad que sí. Sí, señora. A mí me parece también muy bien. Y además, mucho más que es primicia. Es primicia. Es una cosa que se ha exprimido. Se llama, ¿no? Es primicia. Una exprimicia. Una exprimicia. De Zuma. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy, hijo? Pues hoy tenemos algo que nos hace muchísima ilusión, que es que recuperamos nuestras entrevistas a grupos contratiempiles. Sí, señor, contratiempiles y más importante aún, anticosas. ¿Por qué son mucho más importantes? Anticosas. Anticosas, anticosas como anticomercialidad, por ejemplo. Antiglobalización. Antipasti. Antitodo. Vale, sí, pues eso. O sea, grupos que tienen cosas que decir, no grupos cualquiera, No así gente. Gente con caché. Gente que. No, sin caché, precisamente. Sin caché. Gente sin caché. Gallardos. Gente que no toca en el Primavera Sound. Efectivamente, porque por aquí no entrevistamos a gente que toca en el Primavera. No, no hemos entrevistado a nadie que toque en el Primavera Sound. De momento no. Lo haremos, pero de momento lo no. Lo haremos, pero de momento no. De momento no. Quieren acabar con el festival desde dentro. Cuando lo hagamos, agria polémica. Si alguien nos escucha. Agria polémica. ¿Sabes quién se va a juntar para primero? ¿Sabes quién se va a juntar para primavera Sound? No. Se van a juntar para hacer un. Puede ser. Pero se han separado hace poco. Son vascos. La ETA. Eso mismo. ¡Toma! Qué gran grupo. A mí me mola un montón. Era un grupazo. Sí. Bueno, tuvo discos un poco flojos. Tuvo una época un poco floja. Un poco floja, pero... Me gustaba más al principio, tenía los primeros discos eran... Hombre, es que siempre pasa, los primeros discos eran muy grandes. Sí. Estamos hablando de Epileptic Terror Attack, el grupo sueco, ¿eh? Epileptic Terror Attack, ¿no te acuerdas de esos? Ah, sí. Había un grupo que se llamaba así. ¿En serio? Sí, y el logotipo era... ponía ETA. ¿Y salía una chica y una serpiente también? No, era como el sello de ETA, pero ponía Epileptic Terror Attack. Era muy bonito. Hombre, la verdad que sí. Bueno, sí, lo que pasa es que aquí seguramente estaría prohibido llevar una camiseta de... ¿De Epileptic Terror Attack? Sí, seguramente, tal y como estamos. Hace tiempo que ya no se habla de estas cosas, Yo creo que ya se están ahí desapareciendo, ¿no? Está ahí como... está de bajón ya todo esto. ¿La epilepsia? Sí, ya no se habla de todo eso. Ya no se habla de ahora se habla del aborto y de esas cosas que hace Gallardón, ¿no? Que ahora... Claro. Ahora resulta que se obliga a todo el mundo a abortar. Sí. Ya he dicho que el Gallardón contra el aborto folla por el orto. El otro día me mandó un cartel y me ha hecho mucha gracia. Está muy bien. Voy a cortar al aborto, fornica por el orto. Está muy bien. Señor Gallardón vestido de mujer. Sexy. Bueno, hablemos de lo que tenemos que hablar, que es de la entrevista que le hicimos a Desguace Beni el pasado sábado en Roquetas. Y pues nada, aquí os la ofrecemos. Entre medias os pondremos algún temilla también para que sea esto dinámico. Vamos a intentarlo, porque no nos dejamos espacio a nosotros mismos y luego nos ocurre esto, que luego nos sale una entrevista así como de 20 minutos, muy interesante, pero sin música de por medio. Entonces ya, claro. Prometemos enmendar este tipo de errores. ¿Y qué pasa si no ponemos música en medio? Que uno de nosotros dos, y no soy yo, se pone ovárico perdido. No sé qué significa eso, pero me parece mal. Luego te lo explico, tú dale al pie. Vale. Bueno, pues aquí os dejamos con la entrevista a esta bandaza llamada Desguace Beni. ¿Está la luz roja ya? ¿Sí? Bien. Bienvenidos, bienvenidas a las entrevistas de Radio Bronca, Ojalá Esté Mi Bici, 5 barras en la cabeza y Ojalá Esté Mi Bici en la tele. Ya aquí hacemos una entrevista y venga, vamos. Moviendo el tema, que lo tenemos barato, regalamos. Estamos aquí con Desguace Beni, gran grupo y mejores personas. ¿De dónde viene ese nombre? Que nosotros lo sabemos porque Salmantinos de Pro, sabemos de dónde viene, pero cuéntenos. Que lo explique la charra, que es ella. Bueno, mi madre es de Béjar y hay un desguace que se llama Desguace Beni. Desguace Beni. Que lo lleva un señor así muy extraño. Con una hermana muy bruja. Bastante. Y hay cabras por encima de los coches, así que... El otro día me dijeron que también por Alicante, por el Parlamento, hay otro desguace Beni. Otro vez más, así que ya son dos a revisitar. A ver si lo dejan tocar. Es una franquicia. Una franquicia. Hombre, sería brutal que tocarais en el desguace Beni, por lo menos el que yo conozco allí a la entrada de Béjar. Se tiene hablado, se hará una vez. No sé si dentro de un año o dentro de 10, pero algún día será dentro. Esas cosas no me gustan, los de granjas, desguaces, cementerios y todo eso. ¿Se tiene hablado con él, con el señor Beni? Ella sí. Yo no hablé, pero bueno. ¿Se tiene hablado? ¿El señor Beni tiene algún disco nuestro? Tengo una camiseta que ha llevado Diana de vez en cuando. Así que supongo que si llegamos allí con los trastos, no nos dirá que no. No nos dirá que no, pero no sé, está ocupado, sus amantes dejarán, es que las manda cartas a cada una. Va mandando cartas ahí a unas cuantas de la Bejarana. Y siempre la misma carta. Es un pájaro. Que se suele con esta información, no la sabía. ¿Tú eres de Salamanca entonces también? Yo soy de Salamanca también. Vale, o sea que también conocéis de todo, que estaba allí el desguace y todo eso. Efectivamente. De hecho, soy de la sierra. De hecho, Beni es mi padre. Beni es mi padre, si podéis tocar lo que queráis, con cabra incluida. Por bien. Favor. Contanos un poco cómo surge Desguace Beni, porque vosotros venís de tocar en varios grupos, ¿no? En Redneck, tú, y tú en Mo, Sí, bueno, pero eso no tiene que ver realmente. O sea, tiene que ver que hemos tocado en esos grupos, pero realmente el rollo de Desguace con el resto de grupos, o sea, con esos grupos que no hemos tocado, es totalmente diferente. Surge de estar en el local, de estar en el local. Compartíamos local todos y bueno, pues. Días que no ensayas, o sea, nosotros muertos ahí, que de repente un día se puso bien la batería, la guitarra, y de repente había canciones y era como, qué raras son, qué feas son, pero no, nos mola. Entonces, bueno, pues sigue la rueda y ya está. Entonces también nosotros somos carne de local de ensayo, que dice que estamos 8 días de 7 que tiene la semana en el local de ensayo, entonces también hay que aprovecharlo de alguna manera. Por pasarlo bien, sobre todo, bueno, sobre todo y por esa única razón surge lo de Desguace Beni realmente. Y ahora mismo, bueno, claro, yo lo sé, pero nuestra audiencia no, de estos grupos que he mencionado, no están activos, ¿no? Que pues yo no sepa. Esto... Ya. No se lo cojas, pero es por culo. José Google se va a perder. Bueno, pues estos grupos que habéis que he mencionado yo, como bueno, el tuyo ya que más conocido, ¿no? De Mo y el tuyo de Redneck, ahora mismo están parados, ¿no? Muertos, sí, totalmente. Sí. O sea, ¿este es vuestro proyecto más activo, Desguace Beni, o no? El grupo, simplemente, o sea, yo no tengo ya nada más. Hasta que monte algo que seguramente será con él, porque. Pero vamos, que no vamos a. Yo no toco en Desguace ahora mismo y ya está, y es algo en lo que estoy. Y si me meto en más cosas, él tiene 2000. Yo toco en 3 o 4 grupos más, pero realmente vamos, siempre lo he dicho, para mí todos los grupos en los que toco, sean uno o sean tres, son igual de importantes. O sea, siempre lo doy todo y procuro concentrarme para, porque me gusta hacerlo así, porque si no, no lo haría realmente. O sea, no tengo un grupo para decir, ensayo de vez en cuando, toco de vez en cuando, de, no sé, cada tres meses nos vemos, ¿no? Me gusta la constancia y hacer las cosas bien. Me da igual que sea con Desguace, ven haciendo la chatarra esta de mierda que hacemos, que con Mock haciendo algo pesado, con Luki haciendo brincore, lo que sea. O sea, yo siempre, para mí tiene máxima prioridad todos los grupos. Entonces, ahora resulta que Mock no está pescando tampoco. Desguace siempre ha estado mientras esos grupos estaban, y para mí cuando hemos ensayado, hemos tocado, ha sido lo mismo. Yo siempre me he tomado las cosas así. Entonces, eso es más o menos. Muy bien, pues queríamos haceros una preguntilla, no sé si polémica o no. Ojalá lo fuera. Bueno, ¿cuál es vuestra relación un poco con la faena? Hemos oído antes por ahí murmullos de... Fatal, son los hijos de la gran puta. Esto es lo que quería oír. Yo, o sea, no sé, la última vez que tocamos allí fue como nunca más volvemos, o sea, que nos den por culo, nos trataron fatal, hemos tocado 4 o 5 veces. Nos llaman para tocar y luego nos sacan fatal continuamente, pero que nos echan a patadas allí y todo, ¿sabes? Es como el LCR este de los cojones, o sea, no te lo puedes ni imaginar, tío. Puto Elie, le dijo Elie. Muy mal, tío. De hecho, va a venir hoy, vamos a tener movida con él. Estamos esperando, güey. Esto es todo una broma y una mentira que no va a ninguna parte. Evidentemente, la faena, pues, es el mejor sitio del mundo. Después de este, porque nosotros es la segunda vez que venimos aquí y la primera ya lo pasamos muy bien y hoy tiene pinta de ser igual de chulo. Y sobre todo, por cómo se hacen las cosas y porque todo queda para la gente de aquí y la gente que viene y, no sé, queda todo como muy en familia, que a mí personalmente es como me gusta hacer las cosas. Sí, no que sea familiar, que no vengan, que solo vengan los que se intenten, sino la manera, la actitud, el rollo que hay de mover todo, ¿no? Y eso a mí es lo que, o sea, lo que prima a la hora de hacer cosas. Entonces, la faena, pues, nuestra segunda casa allí en Madrid, me imagino, y siempre que podemos tocamos, yo no sé cómo acaban hartos de nosotros. Pero nosotros nos encanta tocar ahí. Claro. En la primera tocamos dos veces. Sí, claro, sí tocamos cuando estaban allí en el otro sitio. Aquí ahora que están en Suances también nos toca 4 o 5 veces. Y las que hagan falta. Iremos siempre que nos llamen o cuando si alguna vez hacemos algún concierto que algún grupo viene de fuera, también solemos estar fuera de la faena porque mejores condiciones y mejores personas no vamos a encontrar. Entonces, esa es nuestra relación con la faena. Muy bien. Me gustaba más la otra respuesta, tío, ¿eh? A mí me gustaba la de la polémica, de la área polémica, yo soy polémico, sí. Quería haceros otra preguntilla. Ambos que habéis tocado, creo yo, por lo menos por tu parte, por la tuya no estoy seguro, pero yo me lanzo al ruedo, que habéis tocado en grupos, grupos como Dios manda, con su bajo, su batería, su guitarra, su cantante, no estas mierdas modernas ahora de poca gente. ¿Cómo era yo ahora, claro? Mira, me parecía. ¿Cómo lleváis...? ¿Ser un dúo? Sí, el hecho de ser un dúo. Yo es algo que siempre me he preguntado con muchos grupos que vienen y son solo dos personas, bien bajo batería o guitarra batería... Es muy fácil, menos es más, siempre. Tres es de puta madre y dos mejor todavía. Musicalmente a lo mejor... Realmente... A la hora de verlo desde fuera igual siempre hay... opiniones diversas, de aquí claro. Falta o tal, pero es que... Claro, nosotros para lo que hacemos, o sea, nos apetece hacerlo así, porque... o sea, la imagen que tiene Desguace venir la gente a lo mejor me da la sensación muchas veces que es como un dúo instrumental y que la canción es como... que como sin estructura, más de improvisaciones y más de como rollo de este... Pues no sé, como grupos, por ejemplo, no digo que no me gusten, yo de Kaplan, por ejemplo, es un grupo que me gusta mucho, pero no tiene que ver con mucho nada con Desguace de Lenin musicalmente, me refiero, ya es más el rollo de más de improvisaciones, de ruidos, de atmósferas raras y todo eso. Yo, por lo menos, lo que pretendo. Y de Tiki, claro, eso es. Ellos tocan, ellos son unos tocones, tanto César como Mario, y en algún sentido lo digo, quiero decir, me encantaban yo de Kaplan. Pero nosotros no buscamos eso, y me da la sensación que la gente, cuando nos oye, cuando le dices que somos un dúo guitarra batería, a lo mejor. Está esperando un poco eso, nosotros es mierda pura, vamos, en un charco de barro, o sea, así de sencillo, es como, es rock, es pop, es música súper sencilla, no buscamos nada de, yo me equivoco, yo no tengo ni puta idea de tocar la guitarra, pero nos lo pasamos muy bien los dos, y se trata de eso, ¿no? Entonces, no, ya no sé cuál era la pregunta, la verdad, pero no sé si me he ido un poco. No te has ido en absoluto, o sea... Tenía siempre esa curiosidad, la verdad. Nos lo tomamos como algo, o sea, no es blues ni de coña, pero yo lo veo como con la sencillez esa que me gusta tanto del blues, precisamente. Y del blues me refiero a un negro sentimiento tocando un dobro sentado en un Porsche ahí con un lado delante. A eso me refiero, a ese tipo de blues me refiero. Un poco el rollo guarrero de los Goris y de los Pagans y mierda así y no hay más. ¿Sabes? Chatar. Bueno, bueno. Sobre, Marino está a punto, lo habrán dicho mil veces, pero siempre lo hacemos, sobre el tema de los derechos de autor, SGAE, registráis vuestras canciones. No tengo más nada. Ni con Desguace, ni con cualquiera de los grupos que hayamos estado antes, nunca hemos registrado las canciones, ni lo haremos. ¿No? La música es una cosa que tendría que ser, que de hecho es libre, pero no, si alguna vez no es libre es porque alguien no quiere que sea libre, precisamente. Tiene que ser una cosa que le llegue a todo el mundo sin... A ver, estás haciendo una cosa que te sale, no sé, tocas porque te apetece, porque te gusta y no tienen, o sea, en este nivel o en cualquier otro, no creo yo que tenga, que haga falta... ¿Me entiendes lo que te digo? Yo sí, pero la gente no sé si te va a entender porque haces cosas en ellas, pero... ¿Por qué te interesas en demostrar que eso es tuyo? Pues vale, pues es tuyo, pero es para todos, no sé. O sea, lo has hecho tú, pero ¿con qué finalidad? con la de repartirlo por donde vayas tocando, simplemente, ya está. Claro, a nosotros lo que pasa, lo que nos gusta es realmente, pues, ir al local de ensayo, tocar las canciones, ir a que nos llamen para tocar y tocar aquí hoy y mañana debajo de esa mesa si hace falta y donde sea. Realmente lo que nos gusta es eso, la música en sí. Pues esto no nos interesa para nada. Y tampoco, o sea, grabamos los dos a la vez en el local y no. Nosotros nuestra música no es mercancía así para que se pueda. Para que venga, compraros todos un disco de Guacherelli. No, por favor, no os compréis ninguno un disco de Guacherelli. Que lo compre que le apetezca de verdad, que no, vamos, ya está. Hablando de vuestros discos, ¿qué es lo que tenéis editado hasta la fecha? Y es la pregunta A. Y la B, si tenéis algún proyecto en marcha, tanto como de Guacherelli, como por otros lados, que estéis pensando en grabar o grabando. Pues hemos sacado un montón de disquitos en CDR y hemos grabado, pues, bastantes veces. Y ahora grabamos en diciembre ya para sacar un single. Y en un mes se ha hecho todo. Nos propusimos ahí. Vamos a grabar en. Pues. Fue en diciembre. Y acelerarlo todo. Vamos, no acelerarlo, sino hacerlo todo lo más seguido posible sin que haya líos de. Y entonces lo grabamos. Es que fue como un récord, porque lo grabamos el 17 de diciembre y el 21 de enero teníamos ya los singles en casa. Entonces ha ido todo como muy fluido, muy rápido. Grabamos con Mario, el chico que tocaba Mule Tren. La vuelta la hizo Héctor de Sudor. Se han implicado los dos porque a los dos les apetecía hacerlo realmente. Entonces ha ido todo como rodado y bueno, yo la verdad es que del single, porque no sé, a mí lo de los CDRs. En fin, bueno, lo hacemos porque es una manera de mover es que y todo eso. No tenemos dinero para hacer, un single todos los días, ni todos los meses, ni muchísimo menos. Pero a mí es un formato que me gusta mucho, evidentemente, aparte de vendido que sea un single, y me apetece mucho hacer un single con Desguace, porque me da la sensación que es un grupo que para ese formato, ese formato es realmente el que me gusta para Desguace, porque es una cosa corta, la pones, da la vuelta, toma por culo y ya está. Aparte de los CDs, bueno, todo el mundo lo sabe que son una mierda y no hace falta explicar por qué, ¿no? Supongo. Entonces, lo del single es realmente como el. No sé, de nuestras ediciones, la más representativa. O sea, para mí, por lo menos, es la más representativa. Todo lo de antes, hay canciones que salen del single que grabamos antes, pero realmente. Sobre todo de sonido, de eso, claro, eso es justo. ¿Cómo queríamos que salieras? Antes hemos grabado en estudios, hemos grabado en el local de ensayo con gente, pero nunca cogíamos la guarrería que se entendiese un poco, pero que sobre todo al final la guarrería prevalezca por encima del resto de las cosas. Suena un poco raro, pero es que es así realmente. Y justo con Mario pues fue como tracatrá y nada, en 2 horas además lo grabamos y pilló la historia y estamos encantados. ¿Sabes? Luego aparte, pues bueno, el proceso de hacer el single, que vinieron los singles, pusimos los sellos en cada tal, doblamos las portadas, metimos los pósters, en fin, es una cosa que queda así entre manos y es como que ha sido muy gratificante al final verlo y que a la gente le esté gustando y nosotros hemos sacado con 3, 2, o sea, nosotros sí. y 3 sellos más que... Sí, lo ha sacado una gente de Asturias, el Rivers, el Rafa, luego también José de Sonoro de Cantabria y Diana y yo, una colaboración de 5 sellos, 250 copias y fium. Rápidamente allí, que se me ha volado, espero. Ah, no han volado todavía. Las mías sí, desde luego, las mías han volado hace un par de semanas. Aquí en el concierto queda alguna que otra. Y ahí supongo que a Rafa, a José y a River los quedaron copias de momento. Y ahora pretendemos grabar otra vez, dentro de un mes o así. Sí, que tengo la pregunta de eso, queremos grabar en julio. En junio, julio nos queremos ir de gira, no sé si al final nos iremos a Francia o haremos 5 o 6 días por el norte, como hicimos en Galicia, o sea, perdón, Asturias, Cantabria, País Vasco, que hicimos ya este año pasado. Pero queremos tener un single para eso y bueno, grabaremos el mes que viene, me imagino, y esperamos hacerlo igual de rápido que la otra vez para que esté en un mes o un mes y 15 días y tenerlo. ¿Tenéis algún concierto más pensado en estas fechas? ¿Algún movimiento así? Hemos estado tocando un montón hasta ahora. Sí. ¿Todo este año y el año pasado? Todo este año, mogollón. Hemos hecho una gira, Nos tocó fines de semana. Fines de semana por ahí, en Madrid, en Sanabria tocamos también. Que lo montaba Anteojos y Machicadí también. Ajá, en Noelia. Famosa. En Perpendicular. Sí, exactamente, sí. Y nos lo pasamos mejor que, o sea, bueno, mejor que en ninguna parte no, pero lo pasamos muy, muy, muy bien, muy bien. Era en Ensenada, que es un pueblo pequeñísimo ahí de, bueno, de la provincia de Zamora. Y tocamos en la plaza del pueblo, para la gente del pueblo y para los niños del pueblo y los picoletos del pueblo también. Que casi llaman picoletos del pueblo. Y fue muy, muy gratificante realmente. Es un toque, o sea, es una manera de tocar, pero sin gente que a lo mejor está esperando algo ya como a ver qué percibe, ¿no? La gente no sabe, no tiene ni puta idea de lo que iba a ver. También tocaban picores, también tocaban unicornigot de Galicia. Y hacer eso en medio de un pueblo de 300, 400, 500 habitantes que tiene Senador, pues que tiene bastante mérito. Sí. Y sobre todo que vaya gente del pueblo, que a mí, ya te digo, que es una cosa que me parece elogiable. Y lo pasamos bastante muy bien, de hecho. ¿Y qué tal el trato con la Guardia Civil de ese pueblo? Pues mira, no estaban esperando, ¿no? Fuimos acojonados porque, sí, no sé si te han comentado algo, pero Noelia nos lo decían, cuando vengas para acá ten cuidado porque aquí en el pueblo al lado está la Guardia Civil, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Efectivamente, llegamos y es que era en cada rotonda, pero tres patrulles o cosas así, en el lago también bajamos y pasaron unas cuantas veces. Pero entonces, eso no lo librábamos, era una tira para adelante, sí. Ahí detrás del camión. Entonces las sustancias mágicas, pues evidentemente las guardas y vas un poco acojonado porque si te pillan, en fin, pues te dejan sin ella básicamente y te jodes. Pero tuvimos suerte, no tuvimos ningún problema realmente, no nadie nos paró, no nada. En el día del concierto, Noelia, bueno, tiene un poco de mano ahí en el pueblo por las historias que sea, nos dijo, están por ahí los secretitos, como los llamo yo, ahí bien escondidos, así que pues no fuméis petas, pues tranquilamente, no se fuman petas, que les den por el culo y que se jodan y ya está, así de sencillo, que les den por culo. Una pregunta, ¿cómo veis los asuntos ahora mismo para tocar? Yo, sobre todo, va para ti, porque tú no lo sé, pero sé que tú, Iñaki, llevas muchos años metido en asuntos. Yo no sé, recuerdo haberte visto hace mucho tiempo con Denak, o que sea. ¿Y cómo ves los asuntos para tocar? Encontrar gente que toca ahí cosas, y ayuntamientos, ¿cómo tocan los cojones los ayuntamientos? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Crees que está empeorando todo, como parece que...? Yo creo, o sea, yo puedo opinar respecto a lo que veo en Madrid, sobre todo porque es donde vivo y donde más veo cómo se hacen las cosas y demás. En Madrid está fatal para tocar, siempre ha estado mal para tocar, pero últimamente más todavía. Antes había bares, ahora sigue habiendo esos bares, pero te cobran como mínimo 200 euros por tocar, por dejarte un tipo de voces que muchas veces ni funciona. Y es como, claro, ya cuentas con eso, a ver cómo pagas al grupo, no merece la pena montar conciertos en sitios así porque te pegas la hostia padre y al final ni disfrutas y ni nada, entonces no, y te arruinas, sabes, nada, ¿no? Entonces Madrid está ahora mismo bastante muerto. Hay un par de sitios donde, bueno, aparte de la Faena, por ejemplo, en el Rock Palace, el Rock and Pop está bien también, pero vamos, rollo de bares y todo eso está bastante mal. En las salas ni te cuento, allí alguna vez si tocas es porque alguien te llama y te monta el concierto y tú no tienes nada que ver, absolutamente. La semana que viene tocamos con la Joy Slava, con John Spencer, y evidentemente ahí no tenemos nada que ver, nos llamamos para tocar, vamos de puta madre y adiós, muy buenas. Pero a mí no se me ocurre ahora mismo ponerme a montar un concierto en plan grande porque es que no me apetece. Respecto a otras zonas, yo creo que, por ejemplo, en el País Vasco últimamente, pues noto que hay menos movimiento en los gasteches. Por ejemplo, antes era como muy típico que te llamasen continuamente para tocar y todo el mundo giraba por allá arriba. No sé a qué se puede ver realmente, pero no, tampoco tengo una opinión formada sobre eso porque no lo vivo tampoco, ¿no? Es un poco lo que veo en conciertos, cuando me entero, me dice la gente un poco por ahí. Pero bueno, yo creo que al final si uno quiere tocar más o menos, se busca la vida y toca. Y al final yo creo que merece la pena más esforzarse por cosas como el Casal y este de Roquetas, que al final eso pues queda entre la gente que le gusta y lo hace porque disfruta con ello. Y nosotros los grupos, igual que tocamos, también nos montamos conciertos y sabemos de qué va esto y lo disfrutamos muchísimo más también. Cuanto más el que quiera venir, que venga a disfrutarlo, y el que, eso, que se quede en su casa. Y al final es un poco lo que pasa en sitios así, ¿no? En La Faena, en Casal de Roquetas y en la mayoría de los conciertos así de grupos de nuestro nivel que vienen un día uno, otro cinco y otro 30, lo que hay. Por gusto. Yo creo que el que monta conciertos y el que toca en este ámbito es por gusto y no busca nada más. Que sus aspiraciones sean ganar dinero ni hacerse famoso, y si alguno está pensando eso es que es gilipollas, pero vamos, de remate, sí, así lo pienso. Voz en off, ¿tienes algo más que decir? No. Esa voz que se oye, pero no se ve. Uf. Muy bien, chico y chica, ha sido un placer esta entrevista con ustedes. Si quieren añadir alguna cosa, tanto para nuestros oyentes de Radio Bronca o para los de la tele. Muchísimas gracias por el interés en nosotros. Es la primera vez que nos hacen una entrevista así. Además, hoy ahora. Sí, además, justo hoy de estas casualidades de Marte, bueno, al final nada es casual, ¿ves? Pero bueno, por lo que sea, pues fíjate, hoy estamos hablando aquí contigo y nada, pues agradecerte que te intereses por nosotros y nada, que me cago en Dios. Qué bueno. Abierta. Se me cae la vida. Oh, oh. Córtame, córtame. Entrevista, qué buena gente son Desguace Beni, son de verdad, aquí les profesamos amor eterno, forever and ever in love with you, a Iñaki y a Diana, muchísimas gracias por la amabilidad, que vamos, yo quedé con una sonrisa ese día por algo que me regalaron además y se lo vuelvo a agradecer desde aquí porque me alegraron el día, la noche y me hicieron sudar intensamente en el concierto del otro sábado. Hacía tiempo que no disfrutaba yo así con un concierto de OGT este mi bici. Lo veo que se te hace el OGT agua, ¿eh? Vamos, totalmente. Ah, hijo, pues sí, la verdad que fue un placer y bueno, ya habéis oído todas estas cosas que tienen que decir. A mí me parece muy interesante el concepto de una banda instrumental que no dicen nada a sus letras, pero que su forma de hacer las cosas sí que dice y dice bastante. Y bueno, esto se demuestra un poco cuando les oyes hablar y saben exactamente lo que están diciendo. Que efectivamente, sí. Hay sí. Poca gente que lo sepa hacer. Y bueno, aquí ya dejamos de hacerles la pelota, en realidad son unos cabrones y ya está, ¿no? ¡We love you! ¡We love you! Y bueno, tenemos más temas hoy de los que hablar, me parece, ¿no? Cariño. Efectivamente, amor. Hay un temazo. Bueno, hay varios esta semana, pero hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención y es la condena de uno de los conductores de bus y sindicalista, Josep Garganté, conocido, ¿no?, por ser cantante del grupo Hardcore Manifesto. Sí, señora. Pues al final ha sido condenado por unos hechos que pasaron el día 29, en el cual un cámara dice que fue él el que rompió su mierda de cámara, un cámara de TV3, y bueno, todo ello basado en la única, en la palabra de el cámara, que ni siquiera le vio, con un montaje de imágenes de TV3 escandaloso, una vergüenza. Montaje, nos referimos a que montaron las imágenes para hacer parecer lo que no era, para hacer parecer que él huía, cuando era lo contrario. Él en ese momento no había pasado nada. En las imágenes que se le ve como oyéndose, ahí todavía no había pasado nada. Él se fue y luego volvió, sin más. Pues vaya, qué vergüenza. Parece ser que tenemos una llamada. pues... Aunque el teléfono no nos está avisando de ello, nos avisa solo el señal acústico. Así que vamos a poner una cancioncica de una banda rusa y miramos a ver si tienen algo que decirnos. Vamos ahí. Vale, esta banda se llama Uzi con dos S y luego os diré más cosas sobre ellos. Pues pone play. Bueno, esta barbaridad absoluta es una banda rusa de Moscú que se llama Uzi, U-S-S-S-Y, que para mí es uno, yo diría que es uno de los descubrimientos del año. Esta mezcla de hardcore así medio árabe, medio vampírico, extraño, brutal, me parece brutal este disco. Podéis encontrar información en una página que se llama rise.ru, que es el sello que un sello bastante interesante de Moscú, que lleva bastantes bandas experimentales de por esa zona, y bueno, hay un montón de cosas para descubrir ahí. Este tema se llama Tamers of Hucksters, y bueno, espero que los volveré a poner, que nunca me dejas poner más veces los grupos, pero a estos Uzi yo creo que los tenemos que poner mucho más. Sí, la verdad que sí, estos a mí me han gustado. Ahí está. Y bueno, hoy tenemos ahora ya nuestra sección, ¿eh? Vamos a repetir sección. No. Es sección. No, no, no, no. El Capitán Cataluña no es una sección. ¿De qué hablas? ¿Quién? Pues no sé, a ver. ¿Qué se oye por ahí? ¿Qué? ¿Oyes algo? ¿Se oye algo? ¿Qué se oye? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es nuestro capitán. Capitán, ¿nos oye? A la escucha. A la escucha, muy bien, muy bien. Cuéntenos, ¿qué le parece la sintonía de su sección? Bueno, prou bé. No sé si és molt moderna, però bé, ens en sortirem. Però bé, bueno, us explico una mica la directa que va sortir ahir, no? Por favor, es su sección, haga usted lo que le parezca. Molt bé, doncs, bueno, us dic quatre cosetes de la directa que va sortir ahir dimecres, al número 265, d'ahir de 14 de març, i bueno, alguns temes, alguns els heu parlat aquí una mica, d'altres no, bueno, sí, però poquito, però poquito. Amb el tema dels beneficis de les empreses que cotitzen a borsa en els últims anys, resulta que, bueno, que són els 5 anys de forta crisi, però segons diuen, en aquests últims 5 anys de crisi les empreses que cotitzen a l'IBEX 35 han guanyat com 230.000 milions d'euros, no ho sé llegir gaire bé això, 230.000 milions d'euros. Vamos ahí. Una animalada. I, bueno, es fa una mica un informe que explica una mica tots els beneficis d'aquestes grans empreses en aquests últims 5 anys i també, bueno, relacions també amb que això tindrà que veure amb les mobilitzacions que estan preparant per la vaga general, també. En el tema d'opinió, comentàveu això del tema del cas Garganté, el judici al conductor de TMB, el 2010, quan s'estava preparant tot el tema de la vaga, i bueno, un article d'opinió de Gerard Horta que ens explica pues, una mica les motivacions polítiques d'aquest judici. Efectivament, que foren molt clares. També, bueno, expliquem una mica tot el tema del casal Militia, que ara es veu que li han canviat el nom, li diuen Tramuntana, però bé, que està allà al Clot, i bueno, l'article explica una mica la relació que tenen amb els feixistes italians de Casa Pound, i també explica una mica que precisament la llogatera de l'edifici actual va ser la número 10 de la Plataforma per Catalunya a les municipals de Barcelona el 2011. Després, una mica més endavant, el tema de Quaderns, que està al mig, que diguéssim és la part així més de reflexió, hi ha un article del Xavier Montanyà que explica una mica tot el tema del petroli allà al delta del Níger, i una mica les activitats d'una empresa que es diu BP, que bueno, va ser la responsable del vessament que va haver-hi al Golf de Mèxic fa 2 anys. I per acabar, que sé que us agrada també el tema de la cultura a vosaltres... Hombre, no somos muy de cultura nosotros, ¿eh? Somos de cultura. Agradarà, també, bueno, hi ha un reportatge així molt bé a doble pàgina, a la secció de cultura, que explica una mica, bueno, recorda una mica la figura d'un maqui que es deia Jordi Pons, més conegut amb el nom de Taràntula, que va ser fusillat al Camp de la Bota l'any 1952 amb 4 companys més, i havia estat a la columna d'Urruti abans, i bueno, explica una mica com la seva història, i també una mica, bueno, tota la tragèdia que van haver de patir amb un judici sumaríssim que els van fer l'any 52. I per la gent que li agradi voltar també, dir que això en aquesta mateixa pàgina es parla dels actes que es fan d'homenatge al maquis, la marxa d'homenatge contra l'oblit, ofensiva contra l'oblit, que a partir del març pues, anirà per les terres de l'Alt Urgell. I ja veieu, això i molt més pues, a la directa que va sortir ahir. Què dieu? Muy bien, y yo, capitán, yo le quería hacer una pregunta también. Hemos leído hace poco en la directa algo que nos concierne y mucho a esta nuestra bendita radio sobre el archivo de una causa, ¿no? La de Agedi contra Radio Pica. Ah, sí, sí, eso, bueno, el tema es que li van posar una demanda a dues entitats de gestió, bueno, semblants a les GAE, que no són les GAE, però que pretenien cobrar drets d'autor a Ràdio Pica, que emet des de l'any 81 i amb caràcter retroactiu. Va haver-hi com una vista oral en què va haver-hi d'anar al coordinador de Pica, l'emissora amb la que compartiu freqüència, i al final han arxivat la causa. Que això, bueno, deien que era un bon precedent, allò que diuen precedent legal per a les ràdios lliures, però bueno, també tingues en compte que aquestes empreses tenen molts advocats i que podrien anar per alguna altra ràdio també, però bueno, de moment una bona notícia. Claro que sí, fac de molt. Molt bé. Muy bien, señor capitán, pues muchísimas gracias por su sección. Despídase si quiere. Molt bé, una altra salut i fins la setmaneta que ve, no? Sí, senyora. Claro que sí, hasta la semana que viene, capitán. Okay. Ahí sale su entradilla y todo. Molt bé. Adéu, salut. Adéu. Thank you. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece la entrada que ha hecho Capitán? No había una sintonía peor que esa, tío. Hombre, grandiosa. Por favor, gracias de nuevo al Capitán Cataluña por traernos estas informaciones fresquísimas. ¿Eh? ¿A que sí? Ay. Hombre, sí, frescas, frescas, frescas. Bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a recuperar una sección antigua, muy antigua. Sí, y antes de nada, que nos hemos quedado con garganta ahí a medias, sí. Que el próximo programa esperemos hablar un poco más de ello y con más contenido, esperemos. Tenemos sí. muchas ganas de hacerlo con algún compañero suyo, si es posible. Y nada, desde aquí desearle que todo vaya bien en el tema del juicio político, aunque nos tememos lo peor, pero que por lo menos que tenga todo el apoyo de toda la gente, porque vaya, es un represaliado más injustamente como tantos otros. Totalmente, cabecilla de la... Han visto como que era un cabecilla de la huelga, no, eso es como, lo ven, ellos. Eso es sí, como sí. lo ven ellos. No significa que sea un cabecilla ni que haga falta un cabecilla. No, le tenían muchas ganas y ya está. Como era una, sí. por ser una cara visible. Sí. Bien, dime algo de agenda. Bueno, de agenda, aquí tenemos un anunciete bien, bien majo, que es para este sábado 17 de marzo, si no me equivoco es sábado. Sí, efectivamente, sí, es sábado. Que es una bici calzotada. Toma qué bonito, que es, joder, qué cosa más bonita, ir en bici y tomar calzots, comer calzots. Esto es a partir de las 12 de la mañana, en la calle Vilafranca, número 22 del Hospitalet, metro Torrassa. Y bueno, incluye pues calzots, aquí pone calzots para tothom, trae tu romesco y compártelo con el resto. Qué bonita esa Toma rima, ¿eh? Me encanta esa rima. Trae tu romesco y compártelo con el resto. Restu. Puse mis huevos en un cesto y me robaron el resto. ¿Te acuerdas de esta? Y bueno, pone que habrá gincana y mucho más, bici cercavila y un conciertillo con el Pogo del Organillo y Montserrat. Qué gran nombre, el Pogo del Organillo. Me estoy imaginando yo ahí, pues eso, un hombre con un organillo y un pogo. Básicamente es esto. Y bueno, pues esta es la un poco así la agenda, porque no se me ocurre nada más, ¿eh? ¿Y qué día es el 17 de marzo? Es el 17, marzo, el 17 este es una cosa muy bonita hacer así, comer calzón y ensuciarse sobre una bicicleta. Es un poco de queso ya sería la hostia. Pues sí, eso es verdad. Bueno, se nos va, está acabando el tiempo un poco, ¿verdad? Pues cariño, sí, ¿verdad? Tendrás que ponerme una canción de Voy a poner salida. Una canción, pero voy a poner una canción recuperando esa sección que teníamos hace tiempo a una de ellas. ¿Te acuerdas que teníamos una sección que era Música ocurrió... antes de Internet? Eso es, ocurrió antes de Internet. Sí, señor. Y bueno, vamos a poner una banda magnífica que se llama Bob Tilton, que son de Leeds, grandes bandas en Leeds, ¿a que sí? Hombre, como Virge Pump, por ejemplo, o Kuda, por ejemplo, también, o los Tribute, o Baby Harp Seal, o Polaris, Oxescapula, ¿no? Son de Stoke-on-Trent, los que Oxescapula, las cagado ahí. Bueno, pues vamos a poner una de las primeras bandas que había en aquella escena mítica de Leeds de los años 90. Este disco es del año 96, se titula Crescent, esta banda se llamaba Bob Tilton. Y era de lo que antes se llamaba emo, antes de que aparecían los Tokyo Hotel con esos pelos así, pues esto se llamaba emo, entonces, ¿sabes? Y era otra cosa. Y bueno, pues esto de antes de Internet. Porque... Siempre quise tener un grupo que se llamara Emo Roide. Toda mi vida lo he querido tener. Podríamos hacer un grupo que se llamara así. ¿Qué te parece, Cari? Me parece muy bien. De lo que tú me digas. Pues, soy tuyo. Fui tuyo desde el primer hola. Hola. Hola, me como una. Vale, bueno, pues este tema se llama Be My Valentine, que es de la banda de Leeds, Bob Tilton, año 96. El título del disco Crescent, como he dicho. Y bueno, pues espero que os gusten las cosas. Y nos despedimos hasta el próximo jueves, que esta vez sí haremos programa Another Again. Y saludos a todos los habituales. ¡Ale! ¡Equiliquar! gleaming. And each night when the orange sun fell from our eyes, we found music in the streams. A broken moon echoed our songs while we lay with our mother and heard the earth turn. Scratched the surface, found our belonging, never quite assuming her color. All right.